Buenas noches a todas y a todos. Nuevamente, bienvenidos a los que no son de nuestra provincia, bienvenidos a nuestra querida provincia de La Pampa. Es un gusto poder mostrar aquí, desde el interior profundo, cómo vivimos, cómo sentimos, pero también cómo votamos. Creo que a 40 años de la democracia, como lo dije hoy, el pueblo de la provincia de La Pampa dio una muestra de un enorme apego, nada más ni a nada menos, que esa enorme herramienta que es la democracia. Con un alto nivel de participación, ratificaron una vez más que nos gusta elegir y elegirnos sin ningún tipo de interferencias. Hoy se discutió un modelo de provincia en la provincia de La Pampa. Se discutió una gestión. Yo lo dije, se plebiscitaba una gestión de gobierno. Hoy casi la mitad de los pampeanas y pampeanos nos han ratificado. Seguramente hoy serán momentos de alegría, de festejo, y aquí nos iremos a nuestra sede del Partido Justicialista a festejar con enorme cantidad de compañeras y compañeros que quieren dar también una muestra de lo que estaba en juego hoy. Así que no me queda otro camino que agradecer esa enorme participación. Y como lo dije hoy, agradecer al resto de la dirigencia de todos los partidos políticos que hoy plebiscitaron su presencia, sus proyectos, sus programas, la ciudadanía pampeana. Eso también es fortaleza democrática. Y más allá de los números, seguramente cada uno de ellos hoy se debe sentir realmente satisfecho por haber contribuido una vez más, haber dado un paso más en ratificar la democracia como único método de vida en el marco del respeto a las instituciones. Agradecerles a Martín Merogaray, hace un tiempo, hace alrededor de una hora me llamó para felicitarme. Realmente demuestra también que es un hombre de la democracia y en sus palabras también está, digamos, la vocación democrática que tiene desde hace mucho tiempo como familia, pero también perteneciendo a un país centenario como es la Unión Cívica Radical. Sabemos que, como les decía, son momentos de festejo, de relax, pero no tengan ninguna duda, las pampeanas y pampeanos que han ratificado una gestión, que han ratificado un modelo de provincia, que mañana, como siempre, como cada día, muy temprano, estaremos asumiendo la responsabilidad y luchando por los que menos tienen. Tienen muy en claro que para mí la mejor forma de hacer política es resolverle los problemas a la gente. Así que mañana nuevamente seguiremos haciendo política como nos conocemos en el Partido Justicialista, resolviendo los problemas a la gente, luchar para los que menos tienen y para que cada día, apoyados en ese enorme activo que es la independencia económica, sigamos ejerciendo soberanía política para día a día llegar con más justicia social, que no es nada más ni nada menos que mayor calidad de vida con inclusión, con igualdad de oportunidades en cada rincón de la provincia de La Pampa. Así que bueno, dispuestos a escucharlos, las inquietudes que tengan, las preguntas, tanto Luciano, Alicia, Hernán como yo, estamos dispuestos para sus consultas. Buenas noches. Tamara Rodman para el diario La Arena. Tanto para Cilioto como para Di Napoli, la consulta es cómo ven el crecimiento de la oposición, sabiendo que los números fueron cortos también, 5 puntos, por ejemplo, en la provincia. Y después, cómo ven también a nivel nacional esta elección para agosto y para octubre. Bueno, lo dije, creo, en la introducción. Vos hablabas de una diferencia, nosotros hablamos de la mayoría de los votos. En ese sentido, lo tomamos como una ratificación de una gestión, una ratificación de un modelo de provincia, pero también una enorme responsabilidad. Como siempre decimos, y nos gusta que así sea, la sociedad cada día nos pone la vara más alta y estamos acostumbrados a esos desafíos. Seguramente, así como nosotros plebiscitamos un modelo de gestión, un rumbo de provincia, no estamos ajenos a todo lo que nos ha tocado vivir en estos 3 años y medio de gestión. Seguramente las cuestiones exógenas que pasan por lo sanitario, lo económico, a nivel nacional y a nivel mundial, seguramente han afectado. Pero aún así, el pampeano, la pampeana, ratificó una forma de gobernar. Y el peronismo, una vez más, seguirá gobernando la provincia de La Pampa. ¿Sí, no? Bueno, buenas noches a todos, a todas. Muchas gracias por la presencia. La verdad estamos muy felices, en lo personal muy, muy orgulloso de que los santarroceños y las santarroceñas nos den esta nueva oportunidad de seguir con un proyecto de ciudad que venimos desarrollando en conjunto con Sergio. Siempre lo he dicho, yo soy parte del equipo de gestión de nuestro gobernador y que venimos desarrollando desde el 10 de diciembre del 19, y que nos hayan dado esta oportunidad, este triunfo, no tengan dudas, es de la ciudadanía de Santa Rosa, fundamentalmente. En un contexto muy complejo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, y muy complejo desde el punto de vista político, donde al peronismo en general se lo pone en la picota, donde al peronismo se lo persigue, donde al peronismo se lo juzga permanentemente, pudimos ratificar un rumbo también desde el peronismo de Santa Rosa, todos unidos, todos juntos, todos los sectores que integramos este frente justicialista pampeano en la ciudad de Santa Rosa, y eso, por supuesto, nos llevó al triunfo. Pero ese triunfo, como les decía, es de la ciudadanía entera de Santa Rosa. Yo quiero agradecerle, obviamente, a los que nos acompañaron, y a los que no nos acompañaron, decirles que la elección ya pasó, que los términos, la jornada electoral finalizó, y que nuestro proyecto político de ciudad tiene lugar cada uno de los santarroceños, piensen como piensen, porque queremos construir un mejor lugar para vivir, y ahí estamos construyéndolos. Les decía de la crisis política que vive el peronismo, como dice mi querida conductora Cristina Fernández de Kirchner, permanentemente está boicoteado, y nos permitieron en la provincia de La Pampa, porque somos una provincia ordenada, poder votar. Lamentablemente no sucedió lo mismo en otras jornadas y en otras elecciones, como pasó en Salta y Tucumán, perdón, en San Juan y en Tucumán. Y la verdad que este es un triunfo de la democracia, como decía Sergio, y de todo el pueblo de Santa Rosa en particular, en el caso nuestro. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Nicolás Munafó, de C5N. Hola, Nico. Bueno, primero felicitaciones para ustedes. Gobernador, recién decía el intendente la cuestión de ir juntos y unidos y demás. Si esto se puede trasladar, cree usted, a nivel nacional, donde también, bueno, se habla de un peronismo que todavía no ha definido sus candidatos, de división o no división, de paso o no paso. Eso por un lado, y por el otro lado, mañana la presencia del presidente Alberto Fernández aquí en La Pampa, ¿qué significa después de usted de haber sido reelegido que el presidente venga a la provincia? Gracias. Bueno, en primer lugar, creo que aquí, como nosotros, y lo dije inicialmente, el principal valor que nosotros pusimos en juego en la provincia de La Pampa era la gestión y un modelo de provincia. Pero a partir de tu pregunta le podemos agregar claramente un elemento distintivo, casi indispensable para que hoy estemos festejando, que es la unidad. La unidad no solo del Partido Justicialista, sino también los otros partidos que integran, en este caso en la provincia de La Pampa, el Frente Justicialista Pampeano. Creo que, hoy lo dije esta mañana, hoy en el peronismo tenemos que discutir qué queremos de la Argentina, y si todos estamos de acuerdo, y si todos vamos a aceptar las reglas del juego, porque no tenemos ninguna duda de que el primer elemento que tenemos que garantizar es la unidad. Reglas de juego. Reglas de juego para sostener esa unidad. Después los nombres propios. Nuestros principales valores en la doctrina justicialista hablan de eso. Creo que en ese sentido tenemos que estar a la altura de la historia. Mañana el presidente, por lo que tengo entendido, no está confirmado, pero seguramente estará también aquí. Ahí está la inauguración de un centro territorial integral en el cual va a dar cobertura a aquellas personas que son víctimas de la violencia de género. Una política de igualdad de oportunidades que hace mucho tiempo que está, va a ser el primero en la República Argentina que se va a inaugurar. Hace varios días que está terminado, pero bueno, la veda electoral nos lo permitía. Y bueno, ya sabemos que viene Gabriel Catopodis, que viene ayer en Massina, y seguramente también el presidente, salvo que complique la agenda, está previsto que venga aquí. En el marco de también una serie que viene casi desde hace mucho tiempo de inauguraciones permanentes aquí en la provincia de La Pampa, porque claramente hoy existe un nivel histórico de inversión pública. Y eso es porque se ha potenciado principalmente el gobierno provincial, los gobiernos municipales y un gobierno federal. Creo que por eso cuando hablamos nosotros en la provincia de La Pampa, hoy hemos dado un paso, pero necesitamos que en octubre dar un paso mayor. Ya sabemos lo que nos pasó en la provincia de La Pampa cuando el peronismo tuvo que gobernar con un gobierno de un signo político que miraba al interior en forma despectiva, que solo veía en el federalismo en el primer artículo de la Constitución Nacional, donde los pampeanos lo saben, son cuestiones tangibles, no son ni chicanas electorales, ni análisis, ni relatos, ni nada, es la realidad. Cuando uno compara la inversión pública 2015-2019 y la inversión pública nacional 2015-2019, claramente está a la vista. Entonces también nosotros sabemos que tenemos que seguir luchando por un país mucho más justo y que ratifique esa pertenencia de nosotros defender el federalismo. El país no sale adelante con un programa unitario donde haya argentinos de primera y argentinos de segunda. Eso es lo que vamos a luchar y eso quiero que todo el peronismo de la provincia de La Pampa se va a encolumnar detrás de eso, de un proyecto nacional que contenga a todos. Con todos adentro, principalmente los que menos tienen. Bueno, buenas noches, Mauro Monteiro para Radio Kermés. Primero, felicitaciones al gobernador, a Alicia, a Luciano, a Hernán. Le quería consultar al gobernador porque este 10 de diciembre de 2023, tanto usted como Luciano van a tener 4 años de gestión, sin pandemia, sin guerra y ojalá que sin sequía. Va a ser una gestión completa de 4 años que ustedes tienen que llevar adelante, sobre todo la provincia. Pero en base a lo que recién contestaba el colega respecto a lo que pasa a nivel nacional, ¿qué perspectiva tiene? Sobre todo pensando en algunos lineamientos que ya hay desde la oposición, sobre todo también desde la derecha más recalcitrante, por lo menos desde así la consideramos. ¿Qué le conviene a La Pampa? ¿Qué proyecto le conviene a La Pampa? Recién usted dijo encolumnarse en un proyecto. ¿Cuál proyecto le conviene a La Pampa? Bueno, creo que vos, dentro de tu pregunta, casi nos diste los mayores elementos de la respuesta. Lo podemos resumir en lo que viví yo como gobernador, lo que vivieron otros gobernadores, lo que vivieron muchos intendentes como Luciano, casi que eso fue una tormenta perfecta. Y a pesar de todo, el pueblo ratificó la confianza en el peronismo. ¿Por qué? Porque encarnamos un proyecto, en este caso de provincia, que mira a todos de la misma forma. Ustedes lo han resaltado montones de veces aquí. Seguramente los colegas de ustedes, los medios nacionales, muchas veces una cuestión que por ahí no se conoce, se soslaya. Y aquí no hay intendentes de primera, no hay intendentes de segunda. Hay intendentes, hombres y mujeres, que más allá del signo político, gobiernan ciudades y pueblos que tienen pampeanas y pampeanos que necesitan. que tienen necesidades. Y ustedes saben bien cómo actuamos nosotros cuando existe una necesidad. Y en ese marco, a partir de esa concepción ideológica, está claramente en dónde debemos incolumnarnos. Como lo dije, creo que... Y en eso también, digamos, no tenemos que pasar del discurso a los hechos. Porque también tenemos que, en cierta manera, no solo tratar de, como te decía hoy, buscar la unidad para hacer una síntesis de lo que es el proyecto de país que encarnamos ideológicamente, sino también ponernos a trabajar. Y el trabajo militante para que la sociedad compare. Es muy fácil comparar, y a pesar de todo lo que nos ha pasado en estos 3 años y medio a nivel país. Comparar el país 2015-2019, cómo vivió la gente, cómo administraron el país, las enormes potencialidades que tenía, y también cómo está la gente hoy. Por supuesto, hay mucha gente que sufre, y es por la que tenemos que luchar más que nunca. Pues sabemos que la solución no está a la derecha. Bueno, colegas, vamos a ir cerrando. Quedan todavía 3 o 4 preguntas más para hacer. Buenas noches. Hola. Gobernador Juan Carrizo, del Diario de La Pampa. En 2019 fue una victoria importante del FEDECUPA en la provincia, lo mismo para Dinápoli en la ciudad. Desde ese momento hasta hoy, tanto en 2021 como en la elección de hoy, los números han sido muy distintos, las diferencias con la oposición en las urnas se achicaron. ¿Adjudica eso a la situación nacional que se ha vivido, la crisis económica, los índices de inflación que han venido aumentando en el último tiempo? ¿Cree que eso puede ser un obstáculo a la hora de esa unidad que usted está pregonando de cara a lo que sean las elecciones de agosto y diciembre? Y por otro lado, ¿cómo analiza también la elección en el interior, donde el FREJUPA perdió en algunos municipios también que donde era oficialismo? Bueno, a ver, seguramente coincidimos si te digo que una elección es multicausal también, pero digamos, son más las causas que nos favorecen, por eso ganamos la elección, que las que nos desfavorecen, a pesar del contexto totalmente negativo, digamos. La tormenta perfecta, las 7 plagas de Egipto, claramente pueden ejemplificar lo que nos pasó. Y sin embargo, la sociedad siguió ratificando. La democracia es el gobierno de las mayorías, más allá de por ahí los aviones, más menos votos y las circunstancias, que se vota, que no se vota. Creo que en ese sentido nosotros nos sentimos muy respaldados. ¿Por qué? Porque vieron que trabajamos todos los días, que tratamos de solucionar el gobierno, y a pesar de todo, La Pampa crece. Aunque no les guste a muchos, y por ahí, en virtud del relato que tienen incorporado, La Pampa crece. Produce, genera trabajo. Las estadísticas no lo dice el relato. Bueno, ese es el camino que tenemos que ratificar. Y con respecto a plantear de cuál es el camino, creo que nosotros, si hay algo que nosotros, como decías vos, más allá de los vaivenes de alguna elección a nivel provincial, que todavía no estamos todavía determinado el mosaico como quedó definitivo, somos un todo en el peronismo. Y seguramente, como siempre decimos, son tiempos en que la gente evalúa las gestiones, evalúa las alternancias, y así como ha habido cambios de colores de un lado para el otro, también hubo la inversa. Si creen, el juego de la democracia, gracias a Dios, es el juego de la democracia. Gobernador, muy buenas noches a toda la mesa. Marcelo Jasner, de Radio Rivadavia, Río Cuarto, provincia de Córdoba. Bienvenido, vecino. Muy amable. El gobernador Juan Schiaretti está buscando cerrar alianzas, entendimientos con referentes de otras provincias que, bueno, consigan armar alguna alternativa dentro del peronismo. Él ya ha lanzado su candidatura. ¿Usted ha hablado con Schiaretti o estaría dispuesto a hacerlo? No, a ver, por supuesto hablo con Juan las veces que sea necesario, nos conocemos hace mucho tiempo, pero políticamente, ideológicamente, yo saben lo que lo contesté hace ratito. A mí, para mí el camino no es a la derecha, la salida no es a la derecha. Juan tiene otras intenciones y lo respeto, lo dije hoy, creo que lo que no tenemos que perder en política es el respeto. Y en ese sentido creo que no compartimos la visión que él tiene de por dónde sale la Argentina.